madre mía, madre mía de mi alma. Madre mía, madre mía de mi alma. Que vengan los reyes magos pa' tirarle de la barba. Que vengan los reyes magos pa' tirarle de la barba. Ya los reyes le escribió una cartita pidiendo. Ya los reyes le escribió una cartita pidiendo. Yo una cartita pidiendo una ropa a mi vestido. Yo una cartita pidiendo una ropa a mi vestido. Ya hay los reyes. Los reyes, ¿por qué vendrán? En esos burros tan grandes, con la oreja corta. En esos burros tan grandes, con la oreja corta. Porque vendrá.